El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso si hoy es viernes por la tarde o sábado por la mañana. Si es otro día, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Y para hoy viernes 7 de marzo, pues solo nos queda empezar, arrancar, pues saludar a los oyentes también de internet, del streaming de Radio Topo. Mi nombre es Josean y como les decía, aquí comienza un Hijos del Agobio que iba a ser la semana pasada y no pudo ser, pero que bueno, más vale tarde que nunca, que se dice. Y hoy vamos a tener este especial John Mayall aquí en Hijos del Agobio. Nunca mejor dicho, más vale tarde que nunca, porque ahí está el señor John Mayall, nacido en 1933, es decir, tiene ya 80 añazos y este sábado pasado actuó en Zaragoza en su gira de 80 aniversario, casi nada. Y bueno, y tan contentos que estamos Radio Topo con 20 años que cumplimos Hijos del Agobio con 18, pero en fin, cuando llegan tipos como John Mayall, pues dices, guau, lo que nos queda. Si se dice también que los viejos rockeros nunca mueren, pues debe ser claro que los viejos bluesmen como John Mayall son inmortales directamente. Así que en 80 años pues bueno, le ha dado tiempo a toda una vida dedicada a la música, al blues, con alrededor de 33 discos de estudio y unos 12 en directo que hoy vamos a repasar algunos de ellos. Por las filas de su banda han pasado nombres como Eric Clapton, Peter Green o Mick Taylor, siempre rodeado de muy buenos músicos junto a su banda, junto a los Blues Breakers. Así que posiblemente estemos ante la figura blanca más importante del blues del siglo XX, y es que John Mayall ha hecho con el blues lo que le ha venido en gana. Posiblemente es el mayor y primer experimentador del blues. Lo que decíamos, el sábado pasado estuvo aquí en Zaragoza y hoy termina su gira española en Girona, en el Black Music Festival de Girona. Y vamos a poner la sintonía de última hora para comentaros este concierto, pero bueno, ya que lo hemos dicho, no lo vamos a hacer a nuestra noticia de hoy. Si tenéis ganas de escuchar a John Mayall, aún os da tiempo a llegar a Girona. Pero bueno, tuvisteis seguramente la oportunidad de escucharlo el sábado pasado y hoy aquí en Hijos del Agobio, en este especial, en esta retrospectiva que vamos a hacer, porque vamos a empezar por el final para dejarlo bueno, para dejar los años 60 y 70 para los últimos minutos del programa. Así mantenemos la tensión y las ganas de los oyentes en escuchar este especial John Mayall de hoy. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos así, años tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Vamos a empezar por el final, decíamos, con los últimos discos de John Mayall para empezar este repaso a su discografía. Que luego nunca nos da tiempo a llegar al final y siempre los últimos discos vamos a ir de rapidillo. Así que para solucionarlo, pues vamos a empezar por eso, por el final. Para hablaros, como decíamos, de este mancuniano, de este nacido cerca de Manchester, en Macclesfield, John Mayall, cantante, multiinstrumentista, porque bueno, toca la guitarra, pero también la armónica, el piano y muchos más instrumentos. Incluso hay un disco que luego nombraremos, el Blues Alone, en el que él toca todos los instrumentos. Como os decíamos, ha sido considerado uno de los precursores de la invasión del blues en Inglaterra, junto a Alexis Corner, desde la segunda mitad de los 50, en pleno auge del rock and roll, y que bueno, pues desde que luego tendría tanto éxito con bandas como los Rolling Stones, por ejemplo. No hay que olvidar que el nombre de los Rolling Stones venía de un blues de Muddy Waters y que bueno, pues ellos comenzaron precisamente pues haciendo rhythm and blues y bueno, muy interesados en ese blues americano. Así que John Mayall empezó haciendo música en su Macclesfield natal y en 1955 fundó su primer grupo, The Powerhouse Four. En 1962 formaría The Blues Syndicate y en 1963 se marcharía a Londres, donde, apoyado por Alexis Corner, la otra pata del banco del blues británico, pues formaría The Blues Breakers, literalmente los rompe blues. Y es que experimentaría con el blues, llevándolo hacia el rock, hacia el pop, hacia, bueno, mezclándolo con todos los géneros y bueno, dándole otra orientación musical, que sería también muy característica de finales de los 60. Como os decía, para la segunda mitad de los 60, la escena musical británica se llena de artistas y de grupos que mantienen relaciones con el blues más o menos cercanas, y los Blues Breakers de John Mayall serían la cantera de futuras estrellas como Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, por hablar de los tres más famosos. Pero, como os decíamos, vamos a empezar con los Blues Breakers de hoy en día. Y es que en su último disco, publicado en 2012, que se titula Big Man Blues, John Mayall sigue siendo guitarra, compositor, armonicista, tocando los teclados, órgano y cantando. Y bueno, se acompaña en este caso del guitarrista James Quill Smith. Así que vamos a escucharlo en el tema principal de este disco, Big Man Blues, que se titula A Big Man. Escuchad bien la letra. Un gran tipo, John Mayall, 80 añazos. Bye. impresionante. Ahí estaba John Mayall, en este caso a sus 79 añazos, en su último disco, Big Man Blues. Acompañado siempre por musicazos impresionantes, y es que bueno, no solo estaba ahí James Cooley Smith a la guitarra, sino que vamos, habréis disfrutado de ese bajo poderoso de Kevin McCormick. Y os decía, ahí estaba la letra de la canción, A Big Man, que decía John Mayall que en estos tiempos difíciles parece que es necesario un gran hombre que arregle el mundo, A Big Man. No sabemos a qué se refiere. Conociendo un poco su vida y su obra, no creemos que esté hablando de un dictador o algo así, sino suponemos que se referirá a alguien tipo Gandhi o Che Guevara, Lenin o Obama, suponemos. Algo así, en fin. Se ve que el bueno de John Mayall piensa como un hombre del siglo XX y bueno, parece que en este siglo XXI, de las nuevas tecnologías, las masas pueden actuar sin grandes nombres que las empujen. Pero, en fin, no vamos a entrar a valorar también las letras de John Mayall, sino que vamos a seguir escuchando su pedazo de música, su blues. En 2007, por ejemplo, en el álbum que publicó anteriormente, pues rendía homenaje a uno de sus guitarras favoritos y de los mejores de todos los tiempos, que es el señor Freddie King. Y se trasladaba ahí a vivir eso, al Palacio del Rey, In the Palace of the King, se llamaba este disco de 2007, que no vamos a escuchar, pero en donde estaba acompañado por un guitarra, Buddy Whittington, que le acompañó durante bastante tiempo, hasta hace muy poquito, en el que disolvió, digamos, la última formación de los Bluesbreakers, y que, bueno, más que en este disco de 2007, sobre todo en el anterior, llamado Road Dogs, perros de carretera, pues habían marcado un estilo potente de blues rock, y que vamos a escuchar ahora sí, decíamos, de disco de 2005, Rat Dogs. Joel a la batería y Buddy Whittington a la guitarra. People talking about the road is such a tough life. It maybe could be so. Ha hecho muchas giras últimamente John Mayall, y de ahí vendrá ese título del disco, Rat Dogs. Así que bueno, vamos a escuchar precisamente una de las canciones con las que suele abrir últimamente los conciertos, o que se convertía por lo menos en una de sus canciones más interpretadas, y es que es un blues de armónica muy rápido y se titula Burned Bridges. Ahí va, 2005, John Mayall y The Bluesbreakers. I was reading about this fella who's been cheating on his trusting wife. He'd had all these other women but got busted for his secret life. Now he's gonna burn his bridges, living in a world of strife. She's found a big stack of letters by the fancy said behind her back. There were bitter confrontations, and nights had never looked so black. Now since he's burned his bridges, had to grab his things and back. That he could cheat on her so long this way. He's taken her for a fool for believing what he had to say. It's tough to know it's over, but tomorrow is another day. To deal with, 'cause sorrows and regrets remain. There ain't no looking back now. Move on out beyond the pain. When you take that new direction, there's gotta be some good to gain. Y ahí estaba la veloz armónica de John Mayall y la poderosa guitarra de Buddy Whittington. Que, como os decíamos, pues acompañó a John Mayall durante unos 15 años, desde, bueno, hasta finales de esta década pasada y desde mitad de los 90 más o menos, como en este disco que está sonando ya de fondo, Blues for the Lost Days, de 1997. Pero vamos a ir unos poquitos añitos antes, a 1993, en su disco Wake Up Call, la llamada para levantarse, en el que en vez de Buddy Whittington le acompañaba a otro gran guitarrista llamado Coco Montoya, y en el que, con el que, bueno, estuvo 10 años durante los 80 hasta principios de los 90. Poco poco antes de tener una carrera en solitario, quizá este Coco Montoya no tan famoso como otros guitarras que veremos luego, pero vamos a escuchar una canción de este disco que tiene... Toca con grandes guitarristas, se acompaña, por ejemplo, también de mismísimo Buddy Gay, o bueno, leyenda del blues americano, o de Mick Taylor, que vuelve otra vez a acompañarle desde que lo hiciera ya por comienzos de los 70. Esta bodega ahí con John Mayall, maestro de maestros. Pero vamos a escuchar en este caso completa la canción que da título al disco Wake Up Call, en el que se acompaña John Mayall pues a la guitarra del mismísimo Mick Taylor, como decíamos, que bueno, luego sería guitarrista de los Rolling Stones. Bueno, o antes había sido, antes de este disco y después de acompañar a John Mayall, y la cantante americana, impresionante voz, Mavis Staples. Escuchémoslos, Wake Up Call. So don't make my wake-up call too soon. Working past the wee-wee hours, laying to every seat that's sold, trying to sing my song. Lord, I've been so long searching for that moment of gold. So far away, and my dreams just coming apart. 11:30, wake up call, and my head's about to split in two. Well, well, now see the light of day peeking through the shades. Oh, my brain's about to come unglued. Working past the wee wee hours, the it's sleeping that I like, flat out on my back, but it won't be no time at all till that wake up call. Oh, Recomendación poética, no podíamos no hacer mención, desde luego, al fallecimiento de Leopoldo María Panero. Decimos adiós a un poeta que hizo de su escritura un llamamiento a la insubordinación y a la rebelión permanentes. Mucho se ha hablado siempre sobre él, sobre el último poeta maldito, hijo de Leopoldo Panero, poeta del franquismo, hermano de Juan Luis Panero, también poeta y muerto recientemente a finales de 2013, y hermano también de Michi Panero. Pero no vamos a contaros mucho más, que ya os hemos recomendado y os hemos hablado de él otras veces. Simplemente recordaos que para saber sobre su biografía, por ejemplo, recomendamos las películas documentales El desencanto, de Jaime Chavarri, de 1976, o Después de tantos años, de Ricardo Franco, 1994. Por nuestra parte, no hace falta que veáis lo que hizo Bumburi y compañía hace unos pocos años, o si lo veis, que sea después de las dos anteriores. Y de su obra, pues os recomendamos la poesía completa en la edición de Tu Hablesa, en dos volúmenes, del 70 al año 2000 y en adelante, y también sus cuentos, sobre todo El lugar del hijo, que suponemos también están en los cuentos completos editados por Tua, profesor de teoría literaria de la Universidad de Zaragoza. Si tenemos que elegir dos poemarios de entre los de Leopoldo María Panero, pues elegiríamos Así se fundó Carnaby Street, de 1970, y Contra España y otros poemas no de amor, de 1990. El primero se lo dedicó a los Rolling Stones, que parece que le gustaban bastante, y el segundo al Ejército Popular Republicano. De este último poemario hemos extraído este poema Requiem por un poeta, y se lo vamos a dedicar al propio Leopoldo. ¿Qué es mi alma? Preguntas a una imagen atado. Es un dios en la sombra, rezándole a la sombra. Es quizá un esclavo lamiendo con su lengua las sobras de la vida. La soga que en el cuello llevábamos atada, fácil es desatarla, por cuanto es ilusión solo, lo mismo que la vida, que el dolor y la muerte y el sueño del dinero. La vejez, dicen, solo responde a tu pregunta, una piel arrugada y un hombre al que avergüenza mirarse al sediento espejo. Un día moriré, un día estaré solo, un alce cabalgando en la calle, y el aire será para mis ojos la señal de la huida. Ya no serán manos mis manos, ni un solo buen recuerdo a la vida me ligará ya entonces. Veré pasar un niño por la acera de espanto y le preguntaré mi nombre si mañana renazco. Thank you. Pues ahí está, ese homenaje a Leopoldo María Panero que hemos querido hacerle, pero vamos a seguir con John Mayall, que se nos acaba el tiempo y nos queda mucha tela que cortar. Y después de repasar un poco sobre las últimas décadas, la década del 2000, de los 90, y bueno, nombraros un poco a la banda que le acompañó también durante los 80, pues vamos a los 70, y donde empieza un material que bueno, que aparte de blues, pues tiene muchas otras, o tiene otras vías, otras mezclas con otros géneros que le han hecho también peculiar a John Mayall, y ha sido su fusión un poco, pues bueno, en esa vorágine de música de los años 70 con otros estilos, como puede ser el jazz. Así que vamos a su disco de 1972, grabado en directo, titulado así, Jazz Blues Fusion, donde se une a una serie de musicazos de jazz de la época. Luego os nombraremos a los protagonistas. Pero vamos a escuchar ya una canción de ese disco, quizá un poquito la más corta, que es Change Your Ways, cambia tu forma de ser. Ahí va. We'll be right back. Pues ahí estaba John Mayall a la armónica, sobre todo acompañado de una pedazo de banda de músicos de jazz: Freddie Robinson a la guitarra, Blue Mitchell a la trompeta, Clifford Solomon al saxo, Larry Taylor al bajo o Ron Sellico a la percusión. So many good things around. Músicos americanos, porque en esta época estaba John Mayall en Estados Unidos y grabó allí otro directo que ha sido uno de sus discos fundamentales, y fue el directo titulado The Turning Point, en el que, bueno, sobre todo es característico que no tiene batería, la percusión es muy muy muy simple y bueno, casi bueno, pues nada. Hay algo de percusión, ya lo vamos a ver, pero se hacen con otros instrumentos, en fin, es un sonido muy especial porque, pues bueno, pues se priman el resto de instrumentos, y en este disco de 1969 está uno de sus éxitos que ha repetido, ha tocado en todas las décadas en sus conciertos, como es este Room to Move. What? What's it say? Chicka chicka what? There's a bit of chicka chicka in this one, actually. You'll be all right. This one's called Room to Move. Two, one, two, three. If you want the dollar. ahí estaba ese archi conocido Room to Move de su disco de 1969 de Turning Point. En ese disco estaba John Mark a la guitarra y bueno, ya se había ido Mick Taylor, del que hemos hablado antes, a los Rolling Stones, después de acompañarle durante unos años, justo después de que se fuera otro archiconocido guitarra de Peter Green, que formaría luego Fleetwood Mac, y que, bueno, según el propio Mayall decía, pues un día teníamos concierto y no teníamos guitarrista, y entonces apareció Mick Taylor. Con 18 añitos. Que la acompañará en discos importantes como este Blues from Laurel Canyon, que grabó ya en Estados Unidos, tras pasar unas vacaciones ahí en Laurel Canyon, en casa de Bob el Oso Hyde, cantante y líder de los Canned Heat. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo ya, así que vamos a pasar precisamente a escuchar una canción de disco que grabaría con Peter Green, titulado A Hard Road, y así que vamos con ese mismo título, A Hard Road. Pues ahí estaba esa A Hard Road de 1967, disco que Mayall grabaría acompañado de Peter Green. Y si Mick Taylor se había ido para sustituir a Brian Jones en los Rolling, Peter Green se iría, como decíamos, a formar Fleetwood Mac. Y Peter Green había venido precisamente para sustituir a, bueno, pues a uno de los grandes mayores guitarristas de los 60, como era Eric Clapton, que le había acompañado en su anterior entrega de 1966. Los Blues Breakers with Eric Clapton. Como el mismo Mayall dice, bueno, pues Eric Clapton trajo una nueva forma de tocar guitarra eléctrica en el rock and roll. Así que vamos a escucharlo en una canción de ese disco de 1966, titulada Key to Love, y que hemos elegido porque es la más corta y nos queda ya muy poco tiempo. Ahí va. That you were in pain. I wanna help you, honey. Let me see you again. Hurts my soul, babe, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. Put a smile on your face and dry away your tears. Life is bound to get better as you live, yes. Hurts my soul, baby, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. The one you waited for. Come along and find you. Turn the key door. That's my soul, babe, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when you find the key to love. Y con este disco, Bluesbreakers with Eric Clapton, vamos a terminar esta retrospectiva de John Mayall, porque se nos acaba el tiempo. Nos quedaba todavía su primer disco del 65, John Mayall Plays John Mayall, pero bueno, otro día será. Os dejamos con los compañeros del Berenjenal, que tienen un programa cargadito de flamenco, si no me equivoco. Y eso, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis que podéis encontrar el programa grabado por ahí por internet a la mayor brevedad posible. Así que eso, hasta la semana que viene. Adiós. No me gusta porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto. Escucha, Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM.